hacer servir a Cristo en la vida terrenal. Llena el alma de alegría, de alabanza divina. Qué placer en la vida con Jesús, aparta el corazón del mal. Cada instante qué placer, en su mano hay poder. Al vivir con Cristo hay placer real. Qué placer servir a Cristo, sobrepasa el dolor, pues mayor es sufrimiento, soportó el Salvador. Hay placer en la vida con Jesús, aparta el corazón del mal. Cada instante qué placer, en su mano hay poder. Al vivir con Cristo hay placer. Hacer servir a Cristo, alegría perenal, pues expulsa las tinieblas con su brillo celestial. Hay placer en la vida con Jesús, aparta el corazón.